Hola, hola, buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a No Solo Zaragoza. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Como siempre, en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai, 102.8 FM. Hoy programilla post Semana Santa. Pues tocaremos temas serios, temas frikis, como siempre, vamos. En Zaragoza Actualidad hablaremos de una noticia que tiene que ver con la ley de dependencia, un poco triste, la verdad. Alguna noticia también más en clave de humor, que tiene que ver con estos borrachillos de Salau y demás. En cartas al director, gente que habla del apagón este que hubo hace unos días. En Sin Comentarios, las polémicas que hay ahora en torno a la iglesia. En Gentuza, pues una vez más la ministra de Incultura de este país. En la caja más tonta hablaremos de la maldita TDT. En Para Partirse el Culo, pues hoy será musical, hablaremos de la famosa canción de los Lacasitos. Y como siempre, pues aderezado con música de aquí y de allá. Hoy sonarán Scorpions, Hole, Blues, Red Shoes, Slash, Ole Ole, Los Punsetes, La Fantasia. Y bueno, haremos reseñas de perdón, de Plasticines y Sunday Republic. Bueno, ya pido perdón si toso a lo largo del programa. Todavía estoy un poco congestionado. Pues bueno, os invito un lunes más a que me acompañéis en estas dos horas de radio en directo aquí en Radio Mai. En No Solo Zaragoza. Ya empezamos la edición de hoy de No Solo Zaragoza con un discazo, mejor dicho, con un doble discazo. Lo nuevo de Avantasia. Esto se llama Wastelands, con la colaboración de Michael Kiske. Ahí os dejamos con Tobias Sammet y su proyecto Avantasia. ¡Comenzamos! We'll be right back. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Hey, ¿qué pasa? Pues estamos aquí una semana más en Radio Mai 102.8 FM. Este es el programa magazine No Solo Zaragoza. Los lunes, pues eso, de las 7 empezamos. Y lo dicho, hoy, pues en esta sección que hablamos de cosas de la ciudad, pues un tema más serio y otro más divertido. Bueno, el tema serio es bastante chungo. Es una noticia que ha aparecido estos días. El caso de Zoe, una chica de 8 años que vive con su familia en el Burgo de Ebro. Y bueno, pues os cuento. Zoe tiene una enfermedad neurodegenerativa, atrofia muscular infantil de grado 2, pues que le obliga a estar atada a una silla de ruedas motorizada. Ella puede comer por sí sola y puede escribir, pero necesita de otras dos manos que le ayuden para, pues, yo qué sé, para ir al baño, a levantarse de la cama, incluso pues para darse la vuelta mientras está durmiendo. Pues bien, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales le reconoció una discapacidad del 75%, pero sus padres no tienen derecho a ninguna ayuda de la ley de dependencia. 0 euros y 0 servicios. La resolución le llegó el mes, bueno, este mes que ha finalizado, marzo. Y bueno, pues sus padres César y Sara están bastante desesperados por la resolución esta que les ha llegado a su casa hace escasos días. Lo curioso del caso, pues es que el Ministerio de Educación sí que se lo reconocieron, y en lo que es el colegio de la chica, pues tiene un asistente personal permanente que le ayuda pues en lo necesario, ¿no? Bueno, pues los padres dicen que van fatal, los dos trabajan. Bueno, necesitan pues los sueldos, ¿no?, para poder afrontar todos los gastos. Les echa una mano un abuelo, pero el pobre comentan pues que está mal de la salud y no llega todo, ¿no? Bueno, pues todo esto les acarrea bastantes gastos, no sé cómo nos podemos imaginar. Por ejemplo, pues adaptar el asiento en el coche, 6.000 euros les costó. La niña pues lleva unas estructuras metálicas en las piernas para evitar que se deformen y también para evitar la escoliosis, ya sabes, la malformación está en la columna vertebral. Tienen a un fisio que le supone 40 euros a la semana. Y bueno, pues tienen que ir un poco apañándose entre el padre y la madre. El abuelo echa una mano, pero vamos. Y dicen que están bastante desesperados por la situación. Han recurrido esta decisión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y están esperando respuesta. Pues a ver qué pasa. Porque no sé, por lo menos lo que ha venido estos días en la noticia. Yo creo que sí que necesitan ayuda y no sé, supongo que esa ley de dependencia para algo se crearía, ¿no? En fin, ya podían bajarse los sueldos los políticos. Habría más dinero para otras cosas importantes. En fin, pues no sé, intentaré investigar a ver si me llegan noticias favorables sobre este caso. Y cambiando de asunto, pues en plan jocoso, pues estos días se ha hablado mucho de los borrachillos estos de Salou. Ya sabéis que, bueno, pues se han celebrado en Salou una cosa llamada Salou Fest. Un programa pues que combina un poco pues lo que es el deporte y la juerga. ya han llegado pues un montón, yo creo que miles de ingleses, adolescentes y por ahí, universitarios, pues que la han liado parda. Y la noticia más cachonda fue una presunta violación de una universitaria británica. Pues bueno, conocí a un chico en la discoteca Pachá de Pineda. Por lo que se ve, se gustaron, se enamoraron, se juraron amor para toda la vida. Bueno, pues el caso es que se fueron a la playa y bueno, pues practicaron el ñaca ñaca. Los dos, como no, iban bastante cocidos. Y por lo que se ve, pues a la mañana siguiente la chica se despertó desnuda en la playa, en la arena. Y bueno, pues por lo que se ve, no sé, detectó que la habían violado, el chico con el que estaba y tal, que la penetró sin su consentimiento. Eso es lo que dice, lo que dijo ella. Fue a los Mossos de Escuadra y Cartabón y bueno, pues puso la denuncia, pues eso, porque comentaba que ella pues la habían violado, la habían penetrado sin consentimiento. Los Mossos de Escuadra fueron a pillar al chaval. El chaval dijo que sí, que había estado con ella, que habían tenido sexo, pero que había sido, vamos, que había sido de mutuo acuerdo, ¿no? En fin, pues al final los dos los metieron en sendos autobuses para el avión y para su país. No sé. Lo curioso de este caso pues es que la chica pues sí confesó que estaba muy borracha y que no se acordaba prácticamente de nada. Y le hicieron pruebas en el hospital de ahí de Salou y demás y por lo que se ve sí le confirmaron que había sido penetrada. En fin, cosas que pasan cuando uno es joven y bebe unos litrillos de más. Pues nada, acabo ya la sección de Zaragoza Actualidad. En relación con el tema este del alcohol y por ahí, pues han salido los datos de la ordenanza incívica esta que se puso en marcha en noviembre. Ya sabéis, que multaba el botellón. Pues salía la noticia de que una media de 20 jóvenes pues son sancionados cada fin de semana por el botellón aquí en Zaragoza. Las multas, bueno, ya lo comentamos, oscilan entre 500 y 1.500 euros, aunque se pueden sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad. Joder, qué modernos somos. Esto parece ya Estados Unidos. Hay que decir que con todas estas sanciones, desde la ordenanza incívica, pues en los tres primeros meses el ayuntamiento ha recaudado 50.000 euros. Pues bueno, yo sigo pensando que se deberían de bajar los sueldos para paliar un poco la deuda que hay en el ayuntamiento de Zaragoza. Ese despilfarro de nuestros políticos. A saber, los vicios que se comprarán con nuestro dinero. Pues precisamente de esto va el tema. Bueno, el tema no. Sí que sé más y la canción. Vicios y virtudes. Vicios y virtudes, pues un tema bastante conocido de Violadores del Verso. Que vamos a escucharlo en esta ocasión, pues en directo de la mano de Sociedad Alcohólica. Ya sabéis que hace dos años, en 2008, para las fiestas del Pilar, pues hicieron un mano a mano Violadores y Sociedad Alcohólica en Interpeñas. El concierto, yo estuve ahí y bueno, la verdad es que moló. Hace pues unas semanillas volvieron a repetir experiencia en la Multiusos, en el Festival Bonachén. Y precisamente esta semana pues me llegaba uno de esos temas que interpretaron juntos, el Vicios y Virtudes, en directo desde Interpeñas en el año 2008. Pues vamos a disfrutarlo y enseguida volvemos aquí en No Solo Zaragoza. S.A. ¡Tuco! Oh. ¡Venga a mover la cadera! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? Sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Perdonen, problemas técnicos, dejamos con el resto de canción de Violadores del Verso. calles enteras por tan solo dos monedas. Hablo de Clipso. Se paga en cabinas de peles de látex con venas y todo en estantería. Golferillo, pínculo de balas en tu pupitre. Aprobaronme para perderme de vista al instante. Al instante. Te dedicas peado a beber litros de Cali y a posteriori. Cagarte cole, vale. El 1 de enero me quito de fumar y me apunto gimnasio y aparco los pasos. Os lo juro. ¿Qué? Promesa incumplida como todos los años. Acabaré pegado de trago hasta el culo. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Cartas al director. Primero pedir disculpas, pero nuestro ordeñador ha hecho un extraño y ha cortado... Ha cortado la canción de Violadores y Sociedad Alcohólica. Joder, con el trayazo que es. Ya me jode que se haya quedado ahí a medias. Pero bueno, la hemos escuchado al final entera. Bueno, pues cartas al director. Hoy he traído dos. Esta que ha escrito Antonio Simón. Dice, bancos y cajas, ¿para qué? Dice, supongamos que todas las farmacias se ponen de acuerdo para no vender medicamentos. Que todos los supermercados acuerdan no vender alimentos. ¿Harían algo los del gobierno? Pues ya hace tiempo que los bancos y cajas se han puesto de acuerdo para no dar créditos y aquí nadie hace nada. Si los bancos y cajas no cumplen su función social, ¿para qué los queremos? Pues bueno, los bancos por desgracia nos tienen cogidos por los huevos. Y bueno, yo ya comenté en su día, tuve una experiencia en el mundo bancario, aunque no fue muy, muy extensa. Pero fue lo suficiente pues para darme un poco cómo funciona ese mundillo. Se puede decir de víboras, ¿no? Sobre todo el mundillo que no se ve, pues. Cuando tú vas ahí, pues yo que sé, a pagar una tasa o actualizar la libreta. Lo que está por detrás en los despachos de los directores y tal, lo que se cuece por ahí, buah. Por lo menos donde estuve yo. No, tampoco voy a dar muchos detalles de qué banco era y tal, pero vamos. Y bueno, la segunda carta al director la ha escrito Isabel Esteban y habla del apagón este que hubo hace unos días. Los científicos no han aprobado el apagón planetario como elemento adecuado para el ahorro energético. Una hora de apagón no compensa, por lo visto, el tirón de energía que se produce con el encendido. Una bombilla de bajo consumo gasta más por el mero hecho de encenderla que varias horas encendida. Por eso recomiendan no andar apagando y encendiendo constantemente las luces. Me alegra que los científicos lo confirmen. El ahorro fue ínfimo y el golpe del encendido un derroche. Deberían aplicarse a las ciencias antes de promover motines. Pues la verdad es que a mí el apagón este que hubo me pareció una auténtica chorrada. Que está claro que hay que poner en marcha políticas de ahorro tal y cual. Pero vamos, que esto del apagón mundial me parecía una gilipollez, así de claro. Yo pasé olímpicamente. Pues ahí dejamos esas cartas al director. La semana que viene más. Vamos a quedarnos con algo de música internacional, en este caso algo de rock alternativo. Una formación británica formada por un chico y una chica. Se llaman Blood Red Shoes. Bueno, pues que estarán por aquí por España esta semana en concierto, Madrid y Barcelona, pues presentando su último disco, tienen dos en el mercado. Pues si no los conocéis, aquí tenéis una muestra de este tema llamado Light It Up. Ellos son Blood Red Shoes. Shots, it's lights, all and all and all and all. después de la ópera va a empezar a hablar. Va a hablar el comandante en jefe. Don Manuel Ruiz de la Ópera. Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un Betis libre, limpio, en primera. De ustedes. ¡Viva el Betis! Bueno, pues habría que interpretar. Ha dicho: entrego a ustedes un Betis libre, limpio y en primera. Con lo... Sin comentarios. Pues bueno, sigue la polémica en torno a la Iglesia y el Vaticano. Aparecía un nuevo elemento, el predicador de la Casa Pontificia, un tal Raniero Cantalamessa. Pues hacía las siguientes declaraciones. Dice: estoy siguiendo con disgusto el ataque violento y concéntrico contra la Iglesia, el Papa y todos los fieles. Echar las culpas personales a la colectividad me recuerda a los aspectos más vergonzosos del antisemitismo. Bueno, pues siguen liándola estos elementos. Vamos a ver qué opina la gente. Un tal Marcelino Panivino. Pues en relación a esta noticia que... como os he comentado, pues se relacionaban las críticas al Papa con el antisemitismo. Pues decía Marcelino Panivino: pues no le veo relación. Lo que sí la tiene es que estén en contra del aborto, para que de esta forma haya más infantes desválidos, pues para abusar de ellos. Un tal Michael Jackson dice: no dejéis que los niños se acerquen a él. Un tal Paco Jones dice: la Iglesia debería reflexionar sobre lo que está sucediendo a su alrededor. No puede ser que los que pretenden, en teoría, predicar el mensaje de Jesucristo, pues estén haciendo lo que están haciendo y se comporten como unos auténticos hijos de puta. Un tal Pepiño Blanco dice: sois el mal más radical en el ser humano. Vais de buenos por la vida y sois los mayores pervertidos e inmorales del mundo, junto con Aznar, Trillo, el costalero mayor y Acebes. La verdad es que ahora no sé qué pintan estos, el Acebes, el Trillo y Aznar en este tema, pero bueno. Un tal Manolito dice: yo, porque no fui alguien directamente afectado, pero si yo o alguno de mis compañeros empezáramos a hablar de las cosas que vi cuando estuve interno en el seminario, bueno, por lo que se ve este fue seminarista, espera que saco la sintonía, pues dice que como empezáramos a hablar de las cosas que vi cuando estaba interno, íbamos a salir en primera plana. Las cosas que cuando ves de niño no te llama la atención y cómo cambian cuando las ves de adulto. Un tal Ferran Adrià dice: solución. Las personas tienen la naturaleza de reproducirse, copulando, pues chingando, tal. Es un impulso que no se puede controlar, por mucha fe que tengas. Lo físico supera a lo imaginario. La solución: cortarles el rabo a todos y echarlo en el cocido. vaya solución. Y por último, el comentario que ha dejado Antorcha Humana. Dice: ahora es cuando había que hacer con ellos lo de la Santa Inquisición, quemarlos a todos por pedófilos. Bueno, pues se está levantando mucha polémica estos casos de pederastia. Y yo creo que aún seguirá esta polémica. No tardará la gente que haya pasado por seminarios y por ahí que hayan sufrido abusos, pues ir al programa este de Sálvame, el Salsa Rosa, el Dónde Estás Corazón, ya verás. Menudo espectáculo. Pues nada, vamos a dejarlo. Y bueno, estaba buscando así una canción que tuviera que ver con estos temas. Pues una canción que habla de infidelidad. Infidelidad, no me salía. Bueno, pues es del grupo español Ole Ole, un grupo un poco fulero bajo mi punto de vista. Bueno, pues en la época de Marta Sánchez, no sé qué me pasaba en la lengua ahí, pues que hablaba pues que era infiel a su pareja. Bueno, yo creo que viene muy bien después del tema que hemos tratado. Ahí os dejamos con pop español. Sé por qué lo pienso tanto, es más, no me importa si vienes o si vas. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Gentuza. Pues hoy vuelve a aparecer la ministra de Incultura, Ángeles González Sinde. La semana pasada se celebró pues un foro europeo de las industrias culturales. Y bueno, pues ahí estuvieron gente como pues la propia ministra, estuvo Eduard Punset. Y vamos a escucharles en un audio de las ponencias que tuvieron. Escucharemos primero a la ministra y después la réplica que le da Eduard Punset, que está sembrado este hombre, como siempre. Vamos a escucharlo. No sé si se oirá muy bien, porque está sacado de internet, pero bueno. Estamos de acuerdo en que muchas de las decisiones que tomemos a lo largo de estos meses condicionarán no ya el futuro de nuestro continente durante los próximos años, sino el de las futuras generaciones. Estamos de acuerdo en que la cultura tiene que situarse de manera real, efectiva, indiscutible, en el corazón del proyecto europeo. Y estamos aquí para acordar el modo en que impulsamos el protagonismo que la cultura tiene que tener en nuestra economía. Ese es el propósito que nos conecta, esa es nuestra meta. Lo haremos cuando el talento deje de ser en toda Europa. Bueno, la verdad es que el rollo que suelta esta mujer tampoco es muy relevante. O económicamente desperdiciada. En internet la gente pues la ponía de vuelta y media, como no. Había gente que decía, pues bueno, que decía, no respeto, pues que Teddy Bautista o Ramoncín se saquen dinero por la mierda de trabajos que hacen. No respeto que tú te saques pasta por la mierda de cine que haces. Durante mucho tiempo. Y no respeto que un triunfito se saque dinero porque mi peluquería ponga música que ni es suya. Un solo día que quienes desprecian a los creadores. Esa es la lógica que vertebra el modelo español de acceso a los contenidos culturales en la red. La lógica del respeto a los derechos de todos, de los ciudadanos y de los creadores. La lógica que solo pueden temer quienes se están enriqueciendo sin respetar el derecho de todas, de todos los trabajadores culturales a que su esfuerzo se vea retribuido. El Gobierno de España está dando buena prueba de su voluntad de contribuir a esa nueva orientación productiva. Las redes sociales. Bueno, ahora interviene Eduardo Punset. Son importantísimas. Y en esto, ministra, déjame que te diga un presentimiento que ahora tengo, que es fantástico que tengáis ganas de mirar en profundidad a este tema. Es un tema que va a crecer de una manera inusitada. Para citar solo un ejemplo, en promedio en Europa hoy la publicidad de tipo digital representa ya más de un 40% del total. En España, desgraciadamente, solo representa el 12%. ¿Cuál es la tentación que podéis tener? Estas ansias de impulsarla creará en algunos de vosotros la tentación de controlarlo. Y hemos controlado o hemos intentado controlar primero a las mujeres, hasta que nos dimos cuenta que no eran propiedad nuestra. Luego los hijos. Un día en la Rambla paré a una persona que estaba bofeteando y dando patadas a su hijo y le dije, oye, no es tuyo, no le trates así. Y es verdad que no es suyo. Y nos pasa lo mismo con los animales. Yo espero que no nos pase lo mismo con Internet. Muchísimas gracias por vuestra atención. Pues el sonido no era muy bueno. Está grabado ahí en lo que era el foro. básicamente pues era un toque de atención a la propia ministra que estaba ahí delante y a los políticos pues para ese control que quieren llevar a cabo en la red. En el corazón del proyecto europeo. Y estamos aquí para acordar el modo en que impulsamos el proyecto. Qué grande Eduard Punset. Yo amo a Eduard Punset, todos deberían amar a Eduard Punset. Por eso vamos a escuchar ahora esta canción de los Punsetes llamada Yo amo al Punset. Sintonizas Radio Mai en el 102.8 de frecuencia modulada para Zaragoza y para todo el globo a través de www.radiomai.com. Hoy estoy tontico, Esta sección no viene ahora. Esta sí, Aragón sonoro. Soy de Aragón. Soy de Aragón, baby. Soy de Aragón. Soy de Aragón, baby. Soy de Aragón. Oh. Y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para... Decía que no me ha abierto ni el micro. Pues hoy vamos a hablar de un grupo que ya escuchamos hace dos lunes, si no recuerdo mal. Una banda que suena bastante bien, se llaman Sunday's Republic. Pues bueno, Sunday's Republic nacen en octubre de 2008. She took me in my car and I don't pay attention. I'm sure you are not a perfect kind of person. I'm on fire. Don't lie. Pues Está compuesto por Elena, voz y guitarra, Javi a la batería, José Luis guitarra, Sergio el bajo y Quique guitarra. It's a joke, I'm losing the control. I can't be all you want. You try to find the words to explain a big mistake. You got a bad desire. You try to find a way to confess. Pues su primer trabajo se llama A New Road, en el que, bueno, pues han incluido 6 de sus temas. Podemos encontrar una amplia variedad de ritmos y estilos, no solo de canción a canción, sino dentro de las propias dentro de los propios temas. Te puedes encontrar mucha variedad. Eso sí, sobre todo mucho rock. Bueno, pues la mejor manera de escuchar a Sunday's Republic no es solo a través de su disco de estudio, sino en directo. Ofrecen una hora y media, pues, con 12 temas propios y un par de versiones. Llevan, pues, ofreciendo directos desde diciembre del año pasado. En este 2010, pues, están ofreciendo conciertos, pues, en diferentes fechas. Pues atentos a las próximas fechas. Serán el 17 de abril en las playas de la Expo, el 30 de abril en la terraza Q4 y el 18 de junio, ya queda un poquillo más lejos, en la Ley Seca. Pues para más información, www.sundaysrepublic.com o myspace.com/sundaysrepublic. Pues lo dicho, una formación de aquí, de Zaragoza, que suena muy bien. Se ve que son buenos músicos, con experiencia, una gran vocalista. Yo creo que lo mejor es que pongamos un tema entero. La canción que he escogido se llama Woman. Ellos son Sunday's Republic. A woman, you can prove me I am real. You know I see I am free. You know I see. Come on, baby, I am free. Don't forget me, guide me, hide me. Tell me your fears, it's easy. Like a stone, but if you touch my body, I become as a cloud. Lick my eyes, come inside. I'm waiting for your love. You're going to be mine. You know I see. Caballero, si usted le diera la oportunidad de ser una mujer por un día, ¿qué mujer famosa le gustaría ser? Sin ánimo de lucro, de Anshila. ¿Anshila? ¿Anshila con café o sin cafeína? Cafeína. ¿O sea, quién es? Hombre, sin ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata, una tortilla de patata, una pizza. ¿Tú qué prefieres? Sin ánimo de lucro, una pizza, una tortilla de patata. ¿Me entiendes, no? Hombre, te entiendo regular. Unos huevos fritos. Es que sí, sí, sin ánimo de lucro. ¿Tú qué prefieres? ¿Una bicicleta o una barca pedales? Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? Una bicicleta o una barca pedales. Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o una tortilla de patata? Con pimiento y cebolla, hombre. Sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes, no? ¿Y tú qué prefieres? Pues yo no me entiendo. Pues sin ánimo de lucro, ¿tú qué prefieres? ¿Una pizza o que tú le devuelvas 7 cajas de valeriana? ¿Tú me entiendes? ¿Ah? Tremendo. Pues nada. Todavía estoy alucinando del señor este de sin ánimo de lucro, madre mía. Yo creo que debe de ser la crisis o que se acerca el fin del mundo. Pero bueno, cada vez se le va más la perola a la gente. De todas maneras, hoy vamos a poner un audio que tiene que ver pues sobre el apagón este que ha debido de llegar ya a toda España, el apagón analógico. Esa TDT, esos canales de mierda, esos teletiendas, en fin. Vamos a escuchar un audio y luego comentamos alguna cosa. Más del 95% de la población ve ya solo la televisión digital. A partir de mañana será el 100% porque se procederá al apagón definitivo en toda España. Entonces será o TDT o nada. Y eso es lo que está pasando en Valdaracete. Sonsoles Moralejo, la mitad de esa población madrileña no puede ver la tele. Más de 300 de los 700 vecinos de este pueblo ven desde el pasado martes este cartel en su televisor. En casas como esta de María Teresa ya no hay discusiones por el mando a la hora de la comida. Sienten que se han quedado a las puertas de la revolución digital. La TDT en este revolución. Pueblo ha supuesto una auténtica fractura social que divide a los que ven de los que no ven. La explicación es muy sencilla, depende de la orografía del pueblo. Quienes viven en la zona de sombra, en la parte baja de la vaguada, sienten que se han quedado a oscuras desde el martes, que se han quedado sin la compañía permanente que siempre hace el televisor. Con mandilón y te lo van a sacar, pero bueno. Valeriana y Valentina dicen que desde el pasado martes, con la llegada de la TDT, sus vidas han cambiado. Y me aburro toda, porque en mi vida estoy viuda, no tengo nadie, solica. Con 80 años ya me contará usted, ¿qué hago yo sin tele? Ni teatro no es nada, más que la tele. El problema es este. Mira, sale el programa, pero no se ve absolutamente nada. No hay señal. Cuando los vecinos disparan su mando del televisor, en la pantalla no se ve ni un solo canal. En este pueblo, la era digital se ha quedado a medio camino. Ahora no voy a ver la televisión cuando lo apago, ni me ha traído una de las nuevas ya con el DDT ese nuevo y resulta de que tampoco. Anoche me acosté a las 9. Digo, yo voy a acostarme, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y por lo visto la única solución que dan es que hay que poner un repetidor, pero que tiene mucho coste y no lo puede asumir el ayuntamiento ese coste. El repetidor necesario cuesta 63.000 euros y las cuentas al ayuntamiento no le salen. Tiene una deuda de unos 600.000 y la renta per cápita más baja de la Comunidad de Madrid. Aquí, como es un pueblo que no hay ni tiendas, escaparates, ni hay ni cines, ni hay nada, pues la persona mayor lo tiene muy complicado. La diversión que tiene la gente es la televisión. Única y exclusivamente. En el hogar del pensionista, la tele, dicen los mayores, está de adorno. Solo les queda una diversión, los guiños de su juego de mus. Bueno, pues ya habéis escuchado. Yo pensaba que estas señoras que hablaban en el audio, que no podían ver la televisión, pues yo creo que han salido ganando, porque yo creo que su cerebro lo agradecerá a la larga. Bueno, pues salía en los medios de comunicación el responsable de la transición a la TDT, un tal José Antonio Quintela. Que bueno, en los comentarios ahí en internet lo ponían verde al barbas este. Bueno, por ejemplo, había Peña que decía pues que bueno, que habían estado en Francia y que pues ahí lo que es la TDT pues ya estaba implantada desde hace tiempo, pero que la analógica la seguían teniendo. Internautas que denunciaban, pues que comentaban pues que esto es el negocio del siglo para instaladoras de antenas, distribuidores, fabricantes de decodificadores, teleoperadoras. Luego, pues más internautas denunciaban la calidad de mierda que hay en los contenidos de las diferentes cadenas y también en lo que es la calidad de imagen, pues que se ve bastante pixelada, ya que pues, en muchos sitios pues no llega al 100% ni mucho menos. Y bueno, gente que alucinaba porque todavía hubiera personas que vieran la televisión. Pues yo ya le he comentado un montón de veces que a mí me gustaría mucho pues que hubiera una programación más interesante en lo que es la televisión, la TDT. Ahora tenemos pues tropecientas cadenas y muchos días pues es que no echan más que basura. Y además son muchos pues los concursos estos engaños que no sé cómo lo permiten, pero bueno. Ojalá hubiera televisiones libres como Radio Mai. Pues no sé si verá la TDT, pero da igual. Vamos a escuchar el nuevo trabajo de Slash, ya sabéis, el que fuera integrante de Guns N' Roses, pues que ha sacado un disco con colaboraciones, un disco extraño, un disco que no me ha gustado. Pero bueno, vamos a escuchar un tema en el que colabora Fergie de los Black Eyed Peas. Se llama, vamos a ver si lo encuentro, Beautiful Dangerous. Ahí os dejamos Slash y Fergie. Something tells me it's gonna ride. I hear the thunder thumping and my heart starts jumping, and that's when I spit on the roll. Now my head's exploding and your gun is loaded, so I'm guessing I'm on a roll. Well, it's a fine time looking for a wine time. Better you said, baby, you ready to play? Sometimes it's more fun to fight. I hear the thunder thumping and my heart starts jumping, and that's when I spit on the roll. Now my head's exploding and your gun is loaded, so I'm guessing I'm on a roll. Well, it's a fine time looking for a wine time. Better you said, baby, you ready to play? Yeah! Estás escuchando No Solo Zaragoza. Para partirse el culo. Cuando te diga que pares, para. Pim, pam, toma la vida. España, viva el rey, viva el orden y la ley. Bueno, esta semana lo más visto en YouTube, acuerdo, tiene que dar como máximo 0,25. Pues era el famoso Ares, este pedazo de subnormal. Saca esa boquilla, ¿de acuerdo? En este pedazo tendrás que soplar dos veces. Y su famoso pim pam, toma la casitos. El orden y la ley. Para. Tienes que soplar de forma ininterrumpida. Vale. No, una vez que dejes de soplar no vuelvas a meter aire. Vale, perdón. Porque nos da error. Joder, macho. Me va a desunflar, tío, aquí. Es que estaba durmiendo la mona. ¿Qué le ha pasado a la mano? ¿Qué pasa en la patata? ¿Ha pegado a alguien o qué? ¿Lo ha pegado a alguien? ¿A la pared? ¿Y a la pared por qué? Porque se habrá metido con él. Se habrá metido conmigo a la pared. Sopla de forma continuada, coge aire, sopla y cuando te diga que pares, para. Pim, pam, toma la vida. Para. Que te han dicho que no pares. Que no pares. Una vez que empieces a soplar, no interrumpas. En fin. Porque si no nos va a dar... Pues bueno, fuera de este sinvergüenza. Tío, pues cuando vale el tripe, chaval, te bailan los dedos, ¿sabes? Pues yo me preguntaba esa canción de los lacasitos, ¿de dónde ha salido? Seguro que os la habéis preguntado alguna vez. Para, a ver, Ares. Y he parado, tío. No he parado. Vamos a ver. Pues nada, os voy a hablar de la famosa canción. I told the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor, he told me what to do. He said that... Pues bueno, el origen de esta canción, el autor es un tal David Seville, cantante, pianista y actor y un montón de cosas más, americano de los Estados Unidos, aunque tiene origen armenio. De hecho, su nombre verdadero era Rostom Simpan Bagdasaryan, o no sé qué. Pues bueno, el mocico este trabajó en Broadway. Hizo películas, trabajó con J.C. Stewart y un montón de gente más famosa. Pues así hasta 1958, cuando David Seville compuso e interpretó la canción Witch Doctor, que significa hechicero en inglés. Pues esta canción, Witch Doctor, pues habla de un hombre que está enamorado de una señora y recurre a los servicios de un brujo para que le ayude a conseguir que la señora le corresponda. El cántico del hechicero, algo así como pues se convierte en el estribillo de la canción. Hasta ahí todo normal, pero lo que hace distinta a esta canción es la decisión de alguien, no se sabe quién, pues que tomó la decisión durante la producción de acelerar la voz del hechicero para que pareciese realmente una voz mágica y perturbadora. Pues bueno, sin embargo, pues lo que consiguió esa persona, que no sabemos quién es, fue dotar a la canción de un enorme potencial cómico. Pues sí, parece de coña. Bueno, esta canción fue un temazo, un 3-2-1. Llegó al número 1 en Estados Unidos. está versionada pues, un montón de veces, en un montón de idiomas. Y bueno, pues alguien dijo que esa voz acelerada se parecía a la voz de una ardilla. Bueno, una voz no. Se parecía a una ardilla cantando, ¿no? Pues parece que la idea cuajó y un par de años más tarde, cuando se creó el tema, pues se creó el primer grupo virtual de la historia, sí. David Seville and the Chimpunks. Las ardillas. Bueno, pues las ardillas. Joder, las ardillas que acompañaron a David Seville tomaron los nombres de diversos directivos de la compañía de discos con la que trabajaba: Alvin, Simon y Theodore. Bueno, pues al final, ¿qué pasó? Pues que las ardillas cobraron más protagonismo y mayor popularidad que el propio autor. Así que le dieron por ahí al David Seville este y las ardillas, pues sí, hicieron muy, muy famosas. Alvin y las ardillas. Pues crearon una serie de dibujos de Alvin Show y por ahí. Y se convirtieron pues uno de los símbolos de la cultura norteamericana. Pues se ha creado toda una industria alrededor de Alvin y las ardillas. Con series de dibujos, películas, videojuegos. Y bueno, pues ahí surgió, bueno, como he dicho, pues han hecho un montón de versiones en un montón de países. Y aquí en España la utilizaron pues hacer, la usaron como banda sonora del anuncio de los Lacasitos. Cuando te diga que pares, para. Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee, ooh ah ah. Ching chang, walla walla bang bang. Do do do do do do do. Pues bueno, han llegado a hacer película y todo. Estos eran un grupo llamado Cartoons que hicieron una versión hace un porrón de años. Bueno, pues hasta hoy que la ha vuelto a poner de moda el famoso Ares. Gracias a Callejeros, cómo no. Ahí ha quedado la anécdota de la famosa canción del Pim Pam Toma la Casitos. Y nada, nosotros vamos a seguir escuchando musiquilla un poco más seria. Vamos a quedarnos con Howl, la banda de Courtney Love, que ya ha sonado esta temporada. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de Melissa Aufdermauer, que fue bajista. Y oye, vamos, me apetecía escuchar este tema, un tema que me trae recuerdos de los años 90. Justo hoy además me he enterado que es el aniversario de la muerte de Kurt Cobain, así que un buen momento para escuchar a Howl, que dentro de poco pues verán publicado ese nuevo trabajo. Pues lo dicho, os dejamos con Courtney Love, su banda Howl, años 90. Ellos, este tema se llama Malibu. Contestar, corazón, tú mismo. Esto es Espacio Mai. Pues hoy vamos a hablar de una formación un poco pijilla, hay que decirlo. Que además ya ha sonado alguna que otra vez en No Solo Zaragoza. Ellas son Plasticines, escrito. Es un combo formado en el año 2004. Ellas se llaman Cathy Besnard, Marina Neuil, Luis Basilean y Anaïs. Oh, hey. Pues lo dicho, es un grupo formado por cuatro jóvenes parisinas. Es normal que sean un poco pijillas, viniendo de París, pues oye. Sus influencias pues son los Beatles. De hecho, pues toman... el nombre está influenciado por los Beatles. También B52, Blondie. Aunque para ella su grupo de referencia son los Libertines. Primer álbum, LP Home, salió a la venta en 2007 y tuvo muy buena crítica. Y su segundo álbum, pues que publicaron en 2009, se llama About Love. Y parece que están teniendo un poquillo de mayor repercusión. Pues esta canción que suena se llama Beach y tuvo bastante fama porque era la banda sonora de una serie llamada Gossip Girl, que por lo que se ve tiene bastante éxito en Estados Unidos. Yo no tengo ni idea porque no sigo mucho las series. Pues bueno, el caso es que están bastante bien, un sonido así bastante comercial, pero yo creo que tienen calidad. Pues estas chicas estarán en concierto en Madrid y Barcelona esta semana. Las entradas valen 10 euros, pues alguien se quiere acercar. Y bueno, su MySpace, myspace.com/plasticine. Nos quedamos con un tema entero llamado I Could Rob You. Ellas son desde París, Plasticine. Love is gonna kill tonight. pues vamos a ir poco a poco chapando el programa de hoy con la agenda de conciertos. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e... Vamos con esa agenda. Empezamos el jueves 8 de abril, que se celebra la final del Muévete. Bueno, pues estará Himno Polar, The Closers y Señorita Pepis, los tres grupos aragoneses que se juegan el triunfo, vamos. Pues las invitaciones son gratuitas, ahora mismo no sé dónde se pillaban, en el Heraldo supongo, o yo qué sé. Lo dicho, el jueves es la final del Muévete, con estos tres grupos de aquí de la tierra. Como banda invitada de fuera estarán Dorian, de Barcelona, pues, a las 9 en la Multiusos. Si lo que os va es el reggae, pues el viernes 9 de abril a las 8 y media en la sala Arena Rock tenéis a dos bandas de aquí de Zaragoza, estarán de Magnetophones, pues con temas propios, por lo que sé van a sacar un vinilo, también hacen versiones clásicos del reggae y del ska, y desde Barcelona llegarán de Torpedians. Pues una de las mejores bandas estatales de reggae. Estarán aquí presentando su nuevo disco, Maximum Hard Reggae From the Top. Esto es en la Arena Rock el viernes, 8 y media, 9 por ahí, más o menos, 6 euros. Bueno, estamos escuchando de fondo a La Frontera, ya que el sábado se celebra el Wanted Festival. Pues bueno, ya sabéis, supongo que habéis visto carteles, grupos veteranos del rock español como Burning, Loquillo, Siniestro Total, Ilegales, La Frontera y Enfermos Mentales. Decir que esto vale 28 euros anticipada y en taquilla 33. En la sala Multiusos el sábado a partir de las 7 de la tarde, el Wanted Festival. Ah, se me había olvidado comentar que el viernes hay una fiesta de Rafa Basa en el Trilogy, para los que os mole ir por ahí. A las 11 horas se pinchará Metal Nacional. Y no me extrañaría nada que estuvieran por ahí los componentes de Mago de Oz, porque estarán firmando discos en la FNAC por la tarde a eso de las 7. No es difícil encontrar el paraíso en la oscuridad. Mago de Oz, ese grupo... Barco. Que genera filias y fobias a partes iguales. Pero bueno. No sé qué más. Hay más conciertos, no os penséis. Pero bueno, como siempre, pues podéis mirarlo en Aragón Musical, en Aragón Metal, Zara Roca, etc. De estrenos de cine, pues no voy a comentar nada, porque los que he visto para el próximo viernes no me molan o no me han llamado demasiado la atención, así que nada. Pues hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza, que si no recuerdo mal es la 22. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. No mi alma, no me importa si hay... Pues eso, 22ª edición de No Solo Zaragoza, aquí en Radio Mai 102.8 FM. Todavía funcionan los semáforos, las esquinas. El próximo lunes, pues si no pasa nada, volveremos a estar por aquí. Sin brújula. A ver si ya tengo aclarada mi garganta, me deslizo por avenidas sin coordenadas. Mis vías respiratorias, que todavía andan un poco jodidillas. Donde no limpian las telas de araña, y así otra noche de este fantasma. Pues como siempre, recordaros cosas, pues que podéis contactar a través de email, usando de la emisora, que es radiomai@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza. O bueno, también podéis visitar el blog, que es nosolozaragoza.blogspot.com, en el que básicamente pues yo creo que el 100% de las entradas son chorradas, gilipolleces que se me ocurren por la cabeza. Tantos tipos en la calle coinciden, que haga público este crimen para que no me olviden, que la ciudad nunca duerme por tener la obligación de aguantarme y el agujero. Así que nada, espero que sea leve esta semana. Y volvemos el lunes que viene. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Y nos despedimos hoy con pues un vídeo que subí esta semana al blog de bueno, pues una actuación en directo en la televisión alemana de Scorpions, pues interpretando uno de sus nuevos temas, ya lo escuchamos, llamado The God Die Young, y vamos a escucharlo de nuevo, pero en este caso pues eso, la grabación en directo de ese programa. Bueno, en directo no sé yo, porque creo que había playback de por medio. Pero lo importante de esa actuación es que estaba ahí Tarja Turunen, la ex vocalista de Nightwish, que yo creo que queda genial esa colaboración, esa segunda voz. Pues os dejamos con The God Die Young, Scorpions y Tarja Turunen. Hasta la semana que viene. You wake up, watch the world go round. You shiver, feeling upside down. Your heart is beating fast, pumping blood to your head. Another day to fight. You have a prayer on your lips under the desert sun and the loaded gun. You remember that your father said, stay out of trouble, son, and be true to yourself. You'll be working like a dog, raise a family. Life will be alright. But now it's written in the stars if you make it out alive. Out alive. Sounds of breaking steel, winches full of blood. The enemy inside. It feels like in a movie, scenes are passing by.